A continuación se presentará la historia Rebanadas de Ego, por Mauricio del Ángel y Miguel Ángel Monsiváis. Temas propuestos por Marshall McLuhan. En las profundidades del desierto residía un árbol morado que había sido un ser humano en otra vida. Para él fue indispensable pensar en el agua, sentir el agua, controlar el agua y jugar con el agua. Pero poco había que hacer en un lugar tan desolado en cualquier parte del mundo. Un día apareció un espejismo frente al árbol morado, que asemejaba a otro árbol. Lo inesperado fue que el espejismo comenzó a crecer. El árbol morado se sintió desafiado, por lo que dejó a un lado el agua y se concentró para evitar cualquier distracción. Una vez que pasó su meditación, el árbol morado había alcanzado al otro árbol sin presenciar antes unos jugosos frutos que habían salido de sus propias ramas. El árbol morado cortó los frutos debido a su peso, mientras su ansiedad por alcanzar al otro árbol se había intensificado. Por cada metro que el espejismo alcanzara, el árbol morado aumentaba más su tamaño. Durante la contienda, todos los frutos terminaron en la arena. No obstante, estos no querían ser esclavizados por la soledad del desierto. Fue claro que los frutos necesitaban atención, por lo que empezaron a subir unos sobre otros para formar un enorme esqueleto. Pronto los frutos habían formado una figura semejante al árbol morado que pudo ser vista por un viajero que caminaba de forma fatigosa. Una vez que el viajero vio a los frutos, este agarró uno y lo mordió desesperadamente. Mientras masticaba, el viajero observaba la sequedad que tenía el árbol morado. Entonces el viajero se alejó de los frutos y regresó nuevamente, pero acompañado de una caravana. El viajero le señaló los frutos que había probado, y posteriormente la caravana se llevó todos los frutos. No sobró ningún fruto tras irse la caravana. El árbol morado quedó tan seco que no pudo gritarle ni preguntarle a la caravana si le invitaba un fruto. En un momento poco inconveniente, el espejismo del árbol desapareció, y el árbol morado comenzó a suplicar por nuevos frutos, ya que los otros los había amputado.